sera con un pronóstico loco, noche de luna morena. Fuimos palmo a palmo preparándonos para la fiesta. Fuego de ida y vuelta con una función a toda orquesta. Muslo contra muslo, beso y piel hasta el amanecer. Fuego, puro fuego, en llamarada subiendo hasta el cielo. Fuego, puro fuego, sentir tu cuerpo quemando mis dedos. Fuego, puro fuego, rayos y chispas al metro del cielo. Consumirnos sin hacer de nuevo. Precisamos el vino sobre tu boca, mi boca sobre tu pecho, mi pecho. Llamas, fuego intenso y el amor quemando nuestro lecho. Fuego, puro fuego, en llamarada subiendo hasta el cielo. Fuego, puro fuego, fue consumirnos y nacer de nuevo. Subió la temperatura, sin límites ni censura. Fuego, puro fuego, en llamarada subiendo hasta el cielo. Fuego, puro fuego, sentir tu cuerpo quemando mis dedos. Fuego, puro fuego, rayos y chispas al metro del suelo.